La familia, clan, cómo llamar a este grupete que somos acá, kermesero, que es Miguel Benítez. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy Hola, buenas Vero. tardes. ¿Cómo ¿Cómo? andan? ¿Cómo están? Bien, bien, bien, bien. Decía, me da un poco de Qué no sé qué. compromiso, eso que Qué de que sabe bárbaro. que más sé de música es ¿Qué sé una yo? mochila muy Y pesada. pero tenés un programa, escúchame, en la que escuchamos música maravillosa, donde además nos contás un montón de cosas sobre la gente que hace esa música, sobre sus discos, bueno, sobre sus Y trayectorias, trato aprender. de poner en el programa todo lo que yo escucho Claro. habitualmente. O sea, por eso el programa se basa en música de distintos estilos, no solamente, no es un programa de rock, Claro. aunque tenga rock, no es un programa de folclore, aunque tenga folclore, ni de tango, aunque tenga tango u otros estilos. Es un programa de músicas. Programa de música, porque en realidad uno no se nutre de distintas cosas que va escuchando, no es que yo hoy estoy escuchando heavy y no es que escuche toda la tarde heavy, porque al segundo disco me aburrí. Claro. Que me gusta escuchar otra cosa. Y me parece que está bueno eso, ¿viste? De escuchar otras cosas, porque a uno le abre la cabeza, me parece. Sin duda. Encerrarse en un estilo es limitarse mucho y no tiene Un sentido. montón. Bueno, vos hacés La Cueva, digo, para quienes puede ser que tal vez no sepan, pero creo que todas las personas que escuchan Radio Kermés lo saben. La Cueva, ¿ahora cuándo está saliendo? Lunes, miércoles y viernes a las 20. A las 20. Una hora de música, de Una la hora. otra música, ¿no? De Exactamente. la otra música. Lunes, miércoles y viernes a las 20. Bueno, vos venís haciendo La Cueva, es en un formato distinto. Muchos de los programas de Radio Kermés son programas en vivo. En el caso tuyo, vos hacés los programas como los llamamos programas enlatados, ¿no? Exactamente, porque en realidad este programa surgió por sugerencia de un amigo de Las Grutas, que en ese momento, en el 2005 aproximadamente, 2006 creo, no tengo bien anotada la fecha, me sugirió de hacer el programa y en esa época tenía una radio, la cual tuve que dejarla ahora, por distintos motivos, sobre todo económicos, tuvo que cerrar la radio. Y bueno, él me sugirió, yo teniendo la posibilidad de tener una disquería, ¿por qué no hacía un programa de música? Y bueno, Claro. empecé a hacer un poco así como lo grabé en el primer programa, la idea era como si nos juntáramos varios amigos y cada uno llevaba un disco que estaba escuchando. Esa era la idea principal de La Cueva, de que se nutriera de lo que estábamos diciendo recién, de distintos estilos. Claro. Cada amigo escuchaba una cosa distinta. Y bueno, y así empezó. ¿Y cuánto hace que empezó La Cueva? Y yo creo que fue 2005, 2006, que lo Mirá. empecé a grabar. Y llevamos, hoy estoy terminando de grabar el programa 251. Y no perdiste la cuenta, como otra gente que andamos perdiendo No, la no. cuenta de los programas. No perdí la cuenta, pero no, ya no me animo a tanto a no repetir temas. Claro. Ya no me acuerdo en realidad porque Sí, no, nunca no hice un sabés. listado. Sí. Siempre me quedó pendiente eso de hacer un listado de los temas que estaba poniendo y en realidad estoy apelando a mi memoria que cada vez me está más floja. Así Y que bueno, es que cada vez, viste, hay un cúmulo de a veces información. repito y repito temas, pero bueno, es cuando quiero repetirlos, digamos, pero la idea es no repetir siempre. Bueno, La Cueva desde el año 2005, ¿y te acordás? Seguramente sí, ¿por qué fue ese nombre de La Cueva? En La Cueva surgió porque la disquería, yo se llamaba La Cueva, la disquería está cumpliendo este año 18 años. ¿Y por qué era la disquería La Cueva? Y La Cueva era porque el nombre donde se empezaron a juntar los primeros músicos de rock en Buenos Aires, en una confitería. Claro, Y bien. también tiene que ver con The Cavern, la caverna de los Beatles. Bueno, Por ahí viene. todas esas cosas le dieron lugar al nacimiento de tu propia disquería. ¿Dónde tenés la disquería ahora? Ahora estamos en Avenida España 198. Bien. ¿Y cómo hace una disquería en estos tiempos de consumo de música de manera virtual y qué sé yo, que ha cambiado mucho lo que eran las disquerías en un principio? Han estado, digamos, como modificando su mercado de manera permanente, ¿no? ¿Cómo es tener hoy, a esta altura, una Y disquería? yo creo que son rubros que van a ir desapareciendo. Yo soy consciente de eso. Y no solamente por una cuestión económica de este momento, porque yo abrí la disquería en el 2001, que no era la mejor época para No, abrir una disquería, no. y sin embargo me iba bien. Yo estaba contento con De la Rúa. quiero que vuelva De la Rúa. No, no, pero en realidad no sé por qué, pero bueno, no había tanta competencia tampoco. Uh-huh. 2001, lo único que existía eran CD originales y empezaban a... ya habían empezado las copias, pero no eran tan accesibles, digamos. Claro. Ni todo el mundo tenía una computadora de donde descargar música y todas esas cosas. Uh-huh. Y ahora es muy difícil. Yo, como negocio, yo siempre digo que esto no es un negocio, esto es un comercio. El negocio es cuando da plata. Esto es un comercio y es un ya a esta altura un hobby, digamos. Claro. Ahora, me imagino que la gente que va a la cueva... Gente que viene a escuchar música. Claro, gente que va a escuchar música, gente que está buscando tal vez algo especial, ¿no? Sí, lo que pasa que es indudable que en la crisis económica afecta a todo el mundo, y sobre todo cuando son cosas que no son de primera necesidad. Uh-huh. Y más cuando vos te lo podés bajar de internet. Claro. Sí. Solamente están subsistiendo o siguen más o menos fieles los que escuchan vinilos, digamos, porque claro, es una cuestión fetiche, ¿no? Sí, tener sí, el disco y el audio, ¿no? El que le aprecia el audio, aprecia un vinilo desde ya que con un equipo acorde. Uh-huh. Vos tenés un Winco, seguramente el disco va a sonar horrible. Claro. Pero tenés que tener un equipo más o menos, entonces va a apreciar los graves, los agudos que tiene el vinilo, que no los tiene ningún otro formato, me parece. No los tiene ningún otro formato. En tecnología hemos avanzado, pero en calidad de reproducción de sonido, vos decís que... Sí, exactamente. Como para el vinilo sí, no hubo. No, para mí no. Uh-huh. Y bueno, obviamente que la gente que ama el vinilo lo va a seguir consumiendo. Claro. Pero son los menos, digamos, no es una mayoría. Uh-huh. Igualmente yo sigo apostando al vinilo, incluso... Estoy organizando una próxima feria de vinilos para julio. Ajá. Que aunque sea, hacemos una vez al año y nos juntamos los que nos gustan los vinilos. Claro, bien. Bueno, para julio entonces la próxima feria. Esa es la idea original. Uh-huh. Por lo menos viene gente de Cierra la Ventana, de Bahía Blanca, y algunos seremos de acá. Claro, que vienen a ver el Señor de la Cueva. Vos sabés que el otro día nos pasó que alguien que no sabía tu nombre y quiso, bueno, el Señor de la Cueva, dijo, como hablando de vos, ¿entendés? De Miguel. Y digo, ¿cómo el Señor de la Cueva? Viste que suena medio raro, bueno, el Señor de la Cueva. Así que si no sabías, te bautizaron ahora el Señor de la Cueva. Micro de los viernes soy el Señor de la Cueva. Un señor que sale así de una cueva, viste, sí, que viene con cosas raras, con unos vinilos ahí abajo del brazo. Yo me imagino que también, ¿no? Como todas estas cosas de la música que se van cambiando, los formatos y demás, pero que siga existiendo la cueva, que siga existiendo el vinilo, va haciendo de que esas personas que van a la búsqueda de eso son personas que saben valorar determinadas joyitas, ¿no? De musicales. Esa cosa masiva que está en todas partes, bueno, pasa ahí, la escuchas cuando quieras. Ahora, sí, ese disco que... Siempre hay gente que anda buscando otra cosa, uh-huh, otra música. Otra música. Y bueno, yo creo que cumplí ese rol en estos 18 años, porque yo en estos 18 años nunca vendí el Chaqueño, ni Los Nocheros, ni Abel Pinto, ni nada de eso, o sea, ni la Berizo, o sea, ni lo vendería. O sea, yo traigo lo que me gusta. Y yo creo que cuando uno está convencido de lo que hace, tiene que convencer a los demás. Claro. Y ofrecer lo que le gusta. Yo no, ¿para qué voy a vender un disco que sé que no le va a gustar y mañana lo va a devolver? Uh-huh. O sea que le doy esa posibilidad también al cliente de que si no le gusta un disco, me lo trae de vuelta. Bien. Pero yo sé que le va a gustar porque yo conozco a las clientes y sé lo que le puede llegar a interesar. Uh-huh. Y así hay gente que todavía se acuerda. Hablábamos los otros días con Seba, que está a la mañana. Sí. De que se acordaba cuando pasaba por frente a la disquería en la Irigoyen y escuchaba cosas que nunca había escuchado y siempre se paraba a ver qué era. Claro. Y siempre que compraba un disco, se lo compraba y quedaba conforme. Eso claro, está bueno. Eso está recontra bueno. Sí. Miguel, y la relación tuya de la cueva con Radio Kermés en particular, ¿dónde arranca? ¿Vos te acordás del primer momento, de tu primer contacto con la Kermés? ¿Con qué persona fue? ¿Cómo arrancó? En distintas radios y fue se fue perdiendo después, porque en un principio me parece que el Tallón Nacional, después estuvo un tiempo en Sonar, y después terminó en Kermés. Uh-huh. Yo lo único que les pedí a todas las radios donde está en el programa es que se respete dos cosas nada más, el horario y la permanencia, digamos. Que no me cambiaran los días, ni porque para mí eso es importante, porque el oyente, una vez que se engancha con un programa, si vos le cambiás los días, los horarios, sí, sí. Perdés el oyente. Claro, porque el oyente de radio es alguien que tiene hábitos, ¿no? Costumbres. Claro, exactamente. Sí, sí, no podés andar cambiando las cosas porque, bueno, no... Se pierde la audiencia, sin lugar a dudas. Ya no le gusta eso, es así. Exactamente. No están rebatando nada acá al lado. Lo que pasa es que mi hija tiene un taller de carteras. Y bien, están haciendo están con cartera. Las alumnas, exactamente. Bien, bien. Miguel, bueno, ¿y desde qué momento estás en Radio Kermés? Qué pregunta. Estamos ya en el 2019. Sí, pero hace cuántos años ya. Y ya sí, llevamos ¿cuántos? Como... ¿Desde el principio estás? Sí, creo que sí. Desde el principio. Sí, sí. Bien. Sí, fui de los primeros programas de la Kermés. Bueno, y... Por lo menos desde que salieron al aire, ¿no? Claro, en el 106.1, claro, porque exacto. Primero estábamos por internet. Exacto. ¿Y qué lectura haces vos de qué es Radio Kermés? ¿Qué es Radio Kermés para vos? Y es un espacio sumamente necesario, más en estas épocas. Es una radio alternativa que necesita seguir siendo alternativa y que, bueno, como La Cueva, es un ofrecimiento de un espacio que no hay, que debe existir, porque tiene que haber para todos los gustos. Uh-huh. Y, bueno, me parece muy necesaria. Sí, es una radio... yo la estoy ofreciendo, en mi programa lo ofrezco en radios así, en alternativas. Uh-huh, claro. Sé que van a cubrir ese espacio. Este programa, yo donde voy, de vacaciones o donde sea, llevo el programa en un pendrive. Uh-huh. Y así, por ejemplo, conocí gente en Villa Pehueña, que también es en una radio cooperativa, se llama Andes. Y bueno, y así voy conociendo gente y gente repiona que se anima a repasar estos programas. Claro. Claro. Y bueno, y así conocés gente, está muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿y qué haces cuando no...? ¿Dónde grabás vos el programa? ¿Cómo haces la producción del programa? ¿Tenés un estudio? Lo voy grabando acá en la disquería o en mi casa. Uh-huh. Lo que voy haciendo es juntando material hasta que un día no es... Porque el tema es que el programa sale el lunes, miércoles y viernes, pero no me da la velocidad para hacer un programa tan... Entonces por ahí se repiten los programas. Uh-huh. Pero una vez por semana grabo un programa generalmente. Claro. Y junto mucho material, mucha música, y a partir de ahí voy mezclando, voy juntando, uniendo, entrelazando distintos estilos. Uh-huh. ¿Y la música que vas eligiendo es música de todos los tiempos y momentos, o hay alguna época que tenés preferencia? Yo tengo preferencia por la época que nací a escuchar música, que son los 70, pero digo, yo mezclo. Claro, sí. Capaz que el programa de hoy puse Nora Jones, que está por sacar un disco nuevo, con uno de Marilena Walsh del 72. Claro. Porque creo que me encuentro en algún momento la unión entre esas dos cosas. Uh-huh. Ya sea o musical, o letrista, o lo que sea. Claro. No es que paso de Led Zeppelin a Atahualpa Yupanqui. Uh-huh. O sea, me lleva... Hay una cosa intermedia entre los dos. Bien. Hay como un hilo conductor, ¿no? Exactamente. Hay que saber clases. Encontrar nada más como un hilo, digamos, que no se chocan tampoco. Claro, claro. La persona que está escuchando y que le gusta Zeppelin, no le va a molestar escuchar un tema de Atahualpa. No, seguro porque que no. Porque es un tema, ¿sabes? Uh-huh. O sea, sí. No hay problema. Y Miguel, así como decías, bueno, como la calidad del sonido del vinilo no hay, y como hablábamos respecto de cómo ha ido cambiando la forma de difusión y de llegada en sus distintos formatos de la música, para hacia el lugar hacia donde va la música, ya no la forma de distribución, venta, no, sino la forma de construir música, de generar música. Hay músicas muy, muy innovadoras, muy diferentes, hay un lenguaje musical que ha cambiado mucho. ¿Te gusta para el lugar hacia donde está yendo la música? ¿Te sorprende, te incomoda, te despierta curiosidad? En cuanto a los músicos, me parece espectacular la posibilidad que tienen de aprender, cosa que no teníamos nosotros, con tutoriales, con internet, con un montón de cosas. Lo que me parece que se perdió en el camino fueron los ensayos, porque en la forma en que nosotros hacíamos música con Mac, con músicos agrupados en esa época, en los 80, era a fuerza de ensayo. Estábamos capaz que 4 o 5 horas tocando todos los días, y sí o sí salían temas, eran montones de temas salían. Ahora lo que noto es que hay mucha técnica, pero menos sentimiento, me parece. O sea, que los chicos tocan todo, pero falta ese toque de unión entre los integrantes de la banda. Me parece, yo lo veo de lejos. No estoy tocando ahora, pero me da esa sensación. Como que había, bueno, es una red más de emocional. Más contacto. Claro. Más contacto humano. No era que yo te pasaba una parte por internet, te mandaba lo que tenías que tocar. Era lo que salía en el momento, en las 4 horas que estabas ensayando, obviamente. Claro. Ahora hay mucha cosa virtual, ¿no? Que nos distancia bastante. Exacto. Sí, y enfría un poquito, ¿no? Las cosas. Y contame de tu época. Siempre aparece algo. Sí. Que te llama la atención, que es innovador, aunque a pesar de que uno dice, ya no me sorprende nada, siempre aparece algo que te sorprende, por ejemplo. La música, ¿hay algún género que digas, no, eso no es música, o eso no me gusta para nada? Y cosas, lo que yo no pongo en la cueva es lo que yo no escucho. Es lo que no escuchas. O sea, reggaetón, cumbia, yo eso no lo voy a poner. Una cosa, tampoco pongo Charly García, ni pongo, que puede ser estéreo con él. No lo pongo porque eso es dentro del rock nacional es lo que más van a difundir las radios. Claro. O sea, si yo pongo Charly García, que lo conoce todo el mundo, le estoy quitando la posibilidad a otro músico que no lo conoce nadie. Por más que a mí me guste Charly, pero... Claro, sí, pero la idea es la otra música. Exactamente. Ahí está. Y contame de tu época de músico. ¿Sos un músico que no está tocando ahora, pero músico es siempre o no? Retirado. Retirado, bien. Yo toqué en los 80, armamos una primer cooperativa de música de La Pampa. Músicos agrupados. Se llamó MAC, Músicos Agrupados. Y bueno, era una cooperativa también. Una cooperativa que constaba de sonidista, de iluminadores, técnicos y 3 grupos musicales. Que los grupos se iban reemplazando a medida que se iban, en un principio fueron a Lucema, que era Victoria Schoiber con Loli Lucero, un dúo, y Zampal, que era Mario Cejas, Raúl Fernández, Olivi, María Mina Montalvo, y un trío instrumental que éramos Antú, que era Camilo Caminetti, Henry Zapeño y yo. Todo eso después fue cambiando cuando se fue Victoria a Europa y Lolia también con ella. Entró un trío instrumental, un trío también power, digamos ahora. Se iban reemplazando o agregando músicos. Antur pasó a ser cuarteto, después quinteto. Y bueno, esto duró hasta los 80 y pico. Hasta los 80 y pico. ¿Y se puede llegar a pensar en una conformación de características similares en esta época en la que estamos viviendo, esta época política y cultural que estamos viviendo? Sí, yo creo que sí. Es como la forma, ¿no? Claro, la forma comunitaria, la forma cooperativa. Y fíjate que esto, Max, surgió en el 82. Claro. O sea, cuando ya estaba cayendo el gobierno militar. Claro. 83 fue el momento más alto en cuanto a cantidad de grupos, de estilos musicales, impresionante. Son las cosas y son las herramientas que tenemos para ir surfeando, ¿no? Dentro de las crisis que vamos atravesando. Sí. ¿Cómo vivís estas épocas actuales con este gobierno? Y como todo el mundo, mal, obviamente. Todo esto, o sea, el problema es que todo esto que está tan, todo tan mal, los que no estamos con este gobierno sabemos que lo que pasa, y también por el medio que nos está pasando, me parece que estamos como saturados ya, saturados de renegar, saturados de despotricar y de ver que el otro 50% de la población no le preocupa y al final tengo miedo que nos terminen ganando. Por cansancio. En desahucio. Que nos ganen por cansancio. Sí, sí, porque hasta nosotros mismos nos empezamos a cansar, ese es el problema. Bueno, pero ellos lo saben, esa es la técnica de esta gente. Bueno, yo digo, te invito a que pensemos en que tal vez hay un grupo de gente importante que tiene más juventud, que no tiene tanta historia pesada en los hombros y que capaz tienen ahí mucha fuerza y mucha polenta para modificar estas cosas. Sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. Bueno, Miguel, no nos dimos cuenta de arreglar con vos un tema musical para cerrar esta charla. No nos dimos cuenta, pero Nina siempre nos sorprende con unas elecciones musicales fantásticas, así que... Mira, recién que estaba poniendo en el programa mío un tema que me encantó, que yo tengo los discos acá, los vinilos, y no los he escuchado nunca, todavía me pasan esas cosas, por suerte. Un disco del año 66 de Nana Mouskouri con Harry Belafonte, que se llama Una tarde con Harry Belafonte y Nana Mouskouri, y el tema se llama El tren. Lo llegan a encontrar, es un tema hermosísimo. Ya lo vamos a buscar. Una tarde. Está bueno eso de encontrar, todavía me llama la atención de encontrar bandas que en los 70 yo no las había escuchado nunca. Qué bárbaro. Eso, ¿cómo se te puede haber pasado? Sí, pero era una cantidad, se ve que era tanta la cantidad de bandas que uno se quedaba con alguna emblemática y las otras le pasaba de largo. Una tarde con Harry Belafonte. ¿Así? Ese es el disco. Ese es el disco. Y el tema se llama El tren. El tren. El tren. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Tiraste una re complicada. Re complicada. Lo saqué de un vinilo, claro. Así que igual. Y además, encima, viste que no todo lo que ha existido musicalmente está en la red. No todo. No, solo vos sabés que me llamó la atención, te estoy llevando re largo el programa, la entrevista esta, pero... Te quería comentar una cosa, que dice que todos decimos está todo en internet. No. En otros días encontré un comentario de un periodista, un capo, que fue Miguel Ángel Merellano, y digo, bueno, voy a buscar en internet, que se supone que está todo. No encontré ninguna data de Miguel Ángel Merellano, un tipo que es un capo total en radio, en televisión, un tipo que abría puertas a un montón de gente, comentarios de discos, en las contratapas encontré un montón de él, y muy amigo de músicos que han hecho historia, ¿viste? Y sin embargo no encontrás nada de internet, solamente el hecho de que falleció en un accidente de aviación, y ¿cómo puede ser un tipo tan importante? No hay ninguna data. Claro. Muy amigo de Alberto Cortés, no me acordaba, de Alberto Cortés, y incluso venía a visitarla a la madre de Alberto Cortés, a Rancún. Mirá, y no hay registros en la web. Y vos sabés, hay gente que memoriosa, como vos, no sos la primera persona que me cuenta, por ejemplo, alguien la vez pasada me decía sobre un recital de Mercedes Sosa, bueno, también donde hubo miles y miles de personas en ese lugar, y no hay registro, no hay registro en internet. No todo está en internet. No, a internet lo alimentamos, nos retroalimentamos de internet, pero sorprende y asusta que determinadas cosas que han tenido importancia, como esto que mencionabas vos, o como un recital multitudinario, que no figure. Y viste, eso te da mucho miedo porque decís, bueno. Pero me así llama la atención porque, aparte, él era periodista de La Nación. Claro. O sea, claro, era periodista de Página 12. Claro, claro. ¿Sí? Es raro. Train Song puede ser que se llame, es con Harry Belafonte y Miriam Makeba. Puede ser un tema, pero el que yo te decía era The Train. Claro. El Train. Bueno. Bueno, está bien. Vemos. Cualquiera está bueno. Cualquiera está bueno. Vamos a compartir ese como para despedirnos del programa. Estamos de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, Miguel. Si no llegas si no llegas a dormir la siesta, y por ahí acá también tratamos de elegir músicas lindas, la verdad que en este caso la musicalización recae en Nina. Nina sabe, ¿viste? Nina sabe, tenemos Nina Yanes, Nina sabe. Exacto. Y bueno, y vamos aprendiendo y conociendo a partir de esto de investigar un poco y de buscar cosas nuevas. Así que, está bueno, celebramos la cueva en Radio Kermés y te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, que tengas mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Abrazos, Miguel. Gracias por esta charla bonita. Chau, chau. Miguel Benítez, una de las personas que conforma este grupete que somos La Kermés y que tratamos a través de nuestro espacio de entrevista de autobombo, que conozcas un poco más a las personas que hacemos esta radio. Nina, nos vamos a despedir con ese tema. Y les recordamos a la audiencia que estamos de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde. Mañana se encarga a Juan Pablo Bertolini de la conducción, Nina Yanes siempre de la musicalización. Y yo un día sí, un día no, y ahí vamos con la siesta que nos fue. Chau, audiencia, gracias. When you kumbela, when you kekuseni, when you kumbela, we babu yandishia, when you kumbela, when you kekuseni.